Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 26 de marzo del año 2021. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, bien. Pues aquí, ahora sí que andamos nuevamente en un programa más de Escalofrío. El día de hoy tenemos un tema. Es un tema bastante interesante, ¿eh? Pues deja de interesante, está pesado, escabroso. La verdad es que sea cierto o no, esté bien o no, la neta es que sí sientes gachón cuando lo estás escuchando. Pelos, escalofríos. Pelos escalofríos. La verdad es que sí está un poco pesadón, ¿eh? Bueno, a mí que me tocó estar haciendo ahí algunas cosas. Ajá. Sí, te digo que sí está cañoncito. Porque te hablaron al oído o algo no, así. No, sácate a bañar, ojalá que... No, no, no. Fíjate que este tema causa mucha polémica. Uh-huh. Realmente desde hace muchísimo tiempo que se está intentando estudiar. Creo que te voy a platicar un poquito. Esto es, vamos a hablar en nuestro programa de hoy sobre las psicofonías. Así es. Sí, uh-huh. Fíjate que desde existen varias teorías respecto a cómo y quién empezó a investigar estas psicofonías. Okay. La historia que realmente más está aceptada fue de una persona que se llamaba Friedrich Jurgenson, uh-huh. quien nació el 8 de febrero de 1903, y en sus vacaciones de verano en 1959, estando junto a su esposa, intentó grabar el sonido que emiten los pájaros pinzones para un documental. Okay, él estaba haciendo un documental. Sí, él estaba en el bosque haciendo un documental. Estaban utilizando un pequeño magnetófono. Uh-huh. Y a las afueras de su casa, realmente eso fue, digo, en el bosque, ¿no? Cuando él intenta grabar esto, registra, obviamente hace varios registros del trinido de los pájaros, y ya posteriormente, cuando él las quiere escuchar en su casa, se da cuenta que hay un ruido que alguien más hacía, como si estuvieran imitando el sonido de los pájaros. Ah, okay. Ellos lo que piensan es de que alguien que estaba por ahí cerca quiso imitarlo, y que pues, realmente lo que hizo fue invadir o echar a perder la grabación que ellos tuvieron, ¿no? Claro, claro. Pero sin embargo, dicen que al otro día intentaron nuevamente hacer la misma grabación, teniendo cuidado, uh-huh, de que no hubiera gente cerca que pudiera interferir en la grabación. Uh-huh. Pero finalmente pasó lo mismo. ¿Cómo? Ajá, sí, sí. Ajá, pasó sí, lo sí. mismo. Volvió a entrar un ruido que nunca ellos escucharon directamente, pero el micrófono grabó unos ruidos aparte. Pero él, al analizarlos, porque ya estaba seguro de que no había gente de cerca, él cuando los quiere analizar, uh-huh, más bien cuando los está analizando, ¿sí?, se da cuenta y empieza a ubicar que al parecer es la voz de su madre, ajá, que ya estaba fallecida. Sí, no manches. ¿Sí? Según él, según Jurgenson, en la grabación se escuchaba algo así. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Sí, porque así le decía, ¿no? Exactamente, porque era como le decía a su mamá. Uh-huh. Entonces, eso es como que lo más aceptado de cuando nació el estudio por las psicofonías, amigo. Sí, claro, claro. ¿Cómo ves? No, se está el cañón. Sobre todo porque, déjame decirte que un poco más adelante les voy a presentar esa psicofonía. ¿Ah, sí? Porque yo la conseguí, pero ¿sabes qué? Que no se alcanza a distinguir, no se escucha bien, la verdad. Me imagino que con los aparatos que Jurgenson tenía. Hay, ¿no?, varias cosas, ¿eh? Realmente, es un estudio muy reciente, no tiene ni un siglo que se empezó a estudiar esto. Casualmente creo que todas las psicofonías han sido en España. Sí, claro. Sí, estuve buscando psicofonías en otros países y prácticamente son muy pocas, si no es que nulas. Si no es que nulas, claro. Sí, Pero vamos a analizar primero el término de psicofonía. A ver, Este échale. está compuesto de de dos partes, psique y fonos. Esto hace referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar el fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, O para fono. término acuñado por el divulgador Germán de Agrumosa. Sí. ¿Cómo ves esto? No, sí, está bien. Es que fueron de los primeros investigadores Ajá. que hubo de psicofonías. Ajá. Continúa, mi chavo. No, pues realmente esto, las palabras psico, que viene de mente, y fonía, de sonido. Entonces, esa parte, hay varias, ¿cómo te diré? Varias hipótesis que Ajá. quieren investigar o que intentan explicar este supuesto fenómeno, ¿no? Porque Fenómeno realmente vamos a extraño. decir, realmente es un estudio, se le llama pseudociencia. O sea, no es realmente, está basado en estudios científicos, no se puede llevar a cabo en este tipo de cosas el método científico como tal. Como tal, claro. Ajá. Entonces, esto realmente aquí viene. Inicialmente ellos decían, bueno, esto puede ser que esté causado por la ventrilojía, Sí, es que una a de lo las, mejor, ajá. exactamente, una de las teorías era de que a lo mejor había un ventríloco ahí que se hacía como que no movía la boca, pero era el que metía sonidos como para apantallar a la gente, ¿no? Recordemos todas esas sesiones de espiritistas Ajá, del siglo sí. XVIII, Ajá, sí. donde más que nada como que armaban el teatro para que la gente pensara que hablaba con sus seres queridos ya fallecidos, ¿no? Cuando realmente no era así. Cuando realmente estaban montando un teatro, pero Claro. finalmente era para sacar dinero, ¿no? Sí. Otra de las hipótesis es que pueden ser interferencias radioeléctricas. Dice, algunas de ellas son resultado de interferencias radioeléctricas con el aparato que las está grabando. Se han obtenido psicofonías utilizando aparatos instalados dentro de jaulas de Faraday. ¿Sabes qué Okay. es una jaula de Faraday? No, a ver, explícame. Bueno, Faraday, donde lo. No, no es cierto. Bueno. Una jaula de Faraday realmente es como un mecanismo, una protección electromecánica. Okay. Electrostática, perdón, no electromecánica. Electrómica, sí, Sí, yo ajá. también dije electromecánica, dije Okay, no, electrostática. electrostática, Sí, ajá. esto lo que hace es te ayuda a anular gran parte de las interferencias Radial, radioeléctricas, ajá. pero no totalmente, no al 100%. Pero prácticamente sí, ¿eh? Incluso actualmente en investigaciones lo que hace la policía cibernética, se me estaba yendo el nombre. Ajá. La policía cibernética lo que hace cuando agarra a ciertas personas, ¿sí? Es que lo primero que hacen es quitarte el celular, meterlo en una bolsa de Faraday, y eso lo que impide es tanto que el celular emita señales Como que le como lleguen. que reciba señales. Entonces, es muy efectiva la jaula de Faraday, pero no es infalible. Sí, porque se tenía la creencia, bueno, cuando todo esto empezó, Ajá. se tenía la creencia que podían ser, ¿cómo se llama estos del radio? Emisiones de radio Ajá. perdidas en el ambiente que llegaban Al aparato, al que los captó aparato, el no sé si aparato. así exactamente. Sí, no, pues realmente así. De las hipótesis que dicen son que son sonidos del más allá, Del más acá. voces de los muertos. No, sacachas. Eso es lo que más se ha difundido en el público y por esta cuestión también es muy llamativa lo que son las psicofonías. No se ha logrado desmentir ni tampoco se ha logrado comprobar al 100%. Claro. Volvemos a decir, es una pseudociencia, ya que se basa totalmente en creencias de carácter religioso o espiritual. No hay hipótesis demostradas y pues, realmente pues, no son ni demostrables por su propia naturaleza, ¿no? Claro. Otra son las dimensiones paralelas, por ejemplo. A ¿Sí? ver, Dicen que no ajá. solo pueden ser sonidos producidos por entes fallecidos, sino por formas de pensamiento de otras dimensiones. Esto van a actuar y son como pequeñas frecuencias que se escapan entre una dimensión y otra. Okay. Digo que sería algo muy parecido a decir que el umbral entre los vivos y muertos, ¿no? Sí, claro. Otra también dicen que son habitantes de otros planetas, o sea que en sí son extraterrestres. Pero Extraterrestres. como que esa es una de las teorías más nuevas y no está No muy está muy bien. cimentada, ¿no? Exactamente. Sí, fíjate que inclusive se dice, lo que estoy yo leyendo un poco, se dice que el mismo Tomás Alva Edison estaba buscando una forma para comunicarse con esas personas, Y por eso nació el teléfono. ¿no? Y por eso nació el teléfono. Pero bueno, la realidad es que también hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Inclusive si sean ciertas o no. Lo que Sí. es muy curioso realmente es el fenómeno que se manifiesta, ¿no? Sí. ¿No? O sea, porque yo he visto, inclusive he visto muchos experimentos en el internet en el que hacen preguntas. Lo que a mí se me hace muy curioso es que haya una congruencia en las voces que se graban. O una respuesta, O ¿no? una, es que eso ya es como un nivel más alto, ¿no? O sea, el Ajá. primero a mí me sorprende que tengan una congruencia, una frase. Porque entonces sí es alguien inteligente que está formando una frase. ¿Sí? ¿Tienes alguna, por ejemplo? Sí. Ahorita más adelante las vamos a mostrar. Okay. Pero tenemos primero una llamada por ahí. A ver si nos contestan. Ah, de Don Rodo. De Don Rodo. Bueno, adelante, mi estimado Rodo, ¿andas por ahí? Aquí andamos haciendo acto de presencia. Ah, qué bueno. ¿Cómo estás, Rodo? Sí, eres una voz del más acá, ¿va? Exacto. No tan Sí. del más allá, del más acá. Del Del más más acá. acá. Okay. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí ya saben, participando un poco aquí en Escalofrío, haciendo el crossover, ya saben. El crossover, claro. Ahorita terminando nos vamos a echar una platicada, señor Crossover, ¿eh? Exactamente. Oye, nos ibas a leer la segunda parte de tu historia, ¿no? Y así es el resto del capítulo 1, de los 5 que conforman esta historia que empecé a leer por cuestión de si le interesaba al público y pues si sigue gustando, pues la seguimos leyendo. Perfecto. A ver, Entonces, a ver, amigo. mi querido Rodo, arráncate, pues. Sale, ahí vamos, ahí vamos. La Hacienda, capítulo 1, sección 3. Suena muy bien todo eso que me dices. Oyó Carolina comentar a Mauricio que se hallaba recargado a su lado, sobre las gradas ubicadas en el patio de su escuela. Sí, y lo mejor es que no queda muy lejos, indicó Carolina, mientras veía cómo la preparatoria quedaba cada vez más vacía, debido a que hacía un par de horas que las clases habían finalizado. Con todo y que la hija mayor de los Álvarez vivía a escasas cuadras del plantel donde estudiaba, sus padres insistían en pasar por ella a fin de evitarle cualquier situación de riesgo. Una costumbre que, si bien no complacía del todo a Carolina, ya se había adaptado a ella. Además, contaba con personas como sus amigos y Mauricio, que con gusto la acompañarían en la espera de sus, en exceso, precavidos progenitores. ¿Qué te parece si vamos el siguiente fin de semana? Escuchó Carolina proponer a su siempre despreocupado y confiado acompañante. ¿Estás loco? Contravino sorprendida Carolina. Si mis papás no me dejan salir ni a la esquina, ¿tú crees que me van a dejar ir hasta allá y contigo? Precisamente porque vas conmigo es que te van a dejar ir sin problemas. Le rebatió Mauricio con esa seguridad tan petulante pero a la vez atrayente en él. Carolina solo pudo quedarse sin palabras ante lo hecho por su tenaz amigo. Estaba más que claro que una de las cualidades con las que contaba Mauricio era el de tener una alta autoestima, pero aún así, ella dudaba que en esta ocasión su compañero se saliera con la suya. Desde que había conocido a Mauricio Ortega unos años atrás, Carolina había sido testiga de cómo siempre el obstinado y confiado joven nunca claudicaba en sus objetivos. Justamente, esa aura de seguridad era lo que en gran parte le había traído de él. Pero siendo realistas, Mauricio nunca había tenido que enfrentarse a alguien como sus padres, así que Carolina únicamente pudo decirle de manera sarcástica, pues buena suerte con eso. Mauricio ya estaba tan adentrado en sus maquinaciones que pareció no escuchar la advertencia de Carolina, debido a que ésta observó cómo el concentrado joven se levantaba de las gradas para ir al encuentro de los amigos de ambos, que aún se hallaban en la escuela, dejándola así con sus dudas y su cada vez más creciente admiración por él. 4. Hasta que por fin llegan esos lentos, se quejó Mauricio trayendo así de vuelta a la realidad a Carolina. La joven que se hallaba inmiscuida en sus recuerdos no se había dado cuenta de que otro vehículo de color blanco se acercaba hacia donde ellos se ubicaban. El automóvil en el que venían el resto de sus amigos. Mauricio siempre se jactaba de que gracias a él era que los padres de Carolina le habían permitido asistir al viaje a Villa del Carbón. Y si bien ella concordaba con él, también sabía que dicho permiso había sido otorgado en gran parte debido a la asistencia de sus compañeros que empezaban a descender de su transporte. Si quieres para la siguiente te doy media hora de ventaja, le recriminó Mauricio amistosamente, pero con el egocentrismo que lo caracterizaba, a Ernesto Martínez, el conductor del vehículo que acababa de llegar. Lo que pasa es que no quería humillarte enfrente de Carolina, le contestó el joven de tez morena y cabello negro peinado a la mitad. Excusas, puras y simples excusas, contravino Mauricio al tiempo que se aproximaba Ernesto para saludarlo. ¿Excusas? Si sabes que es la mera verdad, no te hagas, contraatacó el joven de ojos color café mientras le estrechaba la mano a Mauricio. Carolina solo pudo sonreír y menear su cabeza. ¿Cómo les gustaba a los hombres demostrar que eran los más gallitos en todo lo que se les cuestionara? Así se van a estar un rato picándose la cresta, oyó Carolina pronosticar a alguien a sus espaldas. La joven de finas facciones giró para ver que la responsable del mordaz comentario no había sido otra más que su amiga Talía Rendón. Es un hecho, combinó Carolina para después darle un abrazo de bienvenida a su amiga. Pero dime si a pesar de todo, no se siente bien que los machos luchen por apantallarnos, comentó la joven de tez blanca y cabello castaño ondulado. Carolina sintió ante lo dicho por Talía, más que por estar a gusto con ello, sino porque sabía que su amiga era un tanto narcisista en ese aspecto. A Talía le encantaba ser perseguida y cortejada por los hombres, tanto que inclusive sus gustos por un chico podían cambiar de una semana para otra. De hecho, en esos instantes, Ernesto era el afortunado galán en turno, así que por eso era que Carolina sonreía ante el duelo de supremacía de este con Mauricio. Con alguien como Talía, te va a hacer falta mucho más muestras de hombría como esta, mi querido Ernesto, pensó Carolina, solo para ser interrumpida por la última persona que tripulaba el automóvil en compañía de Talía y Ernesto. Creo que mejor nos empezamos a buscar un lugar donde acampar, o nos va a caer la noche viendo este duelo de supermachos, propuso Alberto Beristain. Tienes toda la razón, concordó Carolina para después dirigirse a Talía. ¿Quieres ver cómo las mujeres somos más poderosas que los fieros machos? Eso es algo que quiero ver, dijo la pareja de Ernesto. Carolina tomó el par de mochilas que Mauricio había dejado a un lado del vehículo, al tiempo que le indicaba Alberto. Beristain, tú tráete la tienda de campaña, y a ti, Talía, te tocan las bolsas con la comida y demás. No hubo de pasar mucho tiempo para que Ernesto y Mauricio, al ver que las muchachas a las que estaban tratando de impresionar perdían interés en ellos, las alcanzaran y de inmediato tomaran la carga que ellas traían consigo. ¿Ves? Señaló triunfante Carolina a su amiga. Ahora veo de qué te sirve leer tanto, dijo Talía con una mueca. Muy bueno todo, solo que la siguiente vez lee algo que también me beneficie a mí, imploró Beristain a sus espaldas, y el cual todavía cargaba sobre su espalda la pesada tienda de campaña. De acuerdo, aceptó Carolina viendo a su desafortunado amigo. Ten la seguridad de que así lo haré. 5. Eran alrededor de las 6 de la tarde de un despejado viernes, cuando los 5 jóvenes finalmente habían podido saciar su feroz apetito. Tras haber dedicado cerca de una hora a la búsqueda de un buen y acogedor lugar donde acampar, y al armado de la gran tienda de campaña que los cobijaría durante la noche, Carolina y sus amigos se encargaron de acallar el hambre que los asolaba. Recargada sobre el reconfortante hombro de Mauricio, la joven de terso cabello lacio no podía sentirse más feliz. Como primer motivo de dicha felicidad estaba el hermoso panorama que Carolina tenía ante sus ojos, el enorme lago que se extendía hasta el horizonte, rodeado de gigantescos árboles, el canto de los pajarillos silvestres, el agradable aroma del bosque y el ligero viento que predominaba en la zona, generaron un ambiente de absoluta paz. Segundo, el inesperado permiso otorgado por sus padres para poderse ausentar una noche de casa en compañía de sus queridos amigos. Carolina aún se cuestionaba cómo era el que Mauricio había obtenido la tan anhelada y negada opción de que ella los acompañara. Pero si se detenía a pensar un poco en lo obstinado y envolvente que era Mauricio con las palabras, aunado a esa gran seguridad que irradiaba y la cual mantuvo en la entrevista con sus progenitores, era que en ese instante ella se encontrara disfrutando de todo aquello. El tercer punto que alimentaba su alegría era que si bien no todos sus amigos de la escuela habían podido asistir debido a compromisos familiares o a la negativa de sus padres como se le había informado Mauricio en su papel de organizador de la peculiar salida, al menos Carolina contaba con la presencia de Talía, Ernesto y Beristain. La joven de mediana estatura agradecía que su primer salida a acampar por su cuenta la estuviera llevando a cabo al lado de ellos. En cuarto lugar estaba la eterna deuda que ahora tendría con Alejandro. Su jovial profesor no le había mentido al mencionarle todo lo que hallaría en aquel bello lugar de descanso. A su regreso, Carolina se encargaría de retribuirle la estupenda sugerencia. Y por último, y no por eso menos importante, el que complementando todos esos lindos detalles, Mauricio estuviera ahí con ella. Carolina percibía sin temor a equivocarse que entre ellos dos se despertaba cada vez más un sentimiento que superaba la amistad. Mauricio no era de mal ver, por el contrario, sus ojos verdes y su cabello corto peinado hacia el frente, sumados a su encanto y su simpatía de los que hacía gala, provocaran que fuera un muchacho muy codiciado por el sexo femenino. Todo esto hacía que Carolina se preguntara qué era lo que Mauricio había visto en ella. Esta inquietud no respondía a que Carolina no fuera atractiva, por el contrario, era una joven bastante guapa. Más bien obedecía al hecho de que en su vida amorosa había tenido muy malas experiencias, un par de desafortunados noviazgos y un doloroso malentendido con el que fuera su mejor amigo y su novia habían dejado a Carolina la expectativa de desconfiar en estos temas de las relaciones humanas. Sin embargo, en esos momentos a su lado, tenía un atractivo joven que le había demostrado que sus intenciones eran nobles y reales, pero sobre todo, que jamás la defraudaría o lastimaría. Así que Carolina se cuestionaba a sí misma si todo lo anteriormente expuesto y la felicidad que ahora gozaba no serían una señal para que se decidiera intentar algo más con Mauricio. De repente, Carolina fue retirada de sus reflexiones por la voz de Mauricio. «Discúlpame, hermosa, tengo que hablarle a este peneque que nomás no da una». La feliz joven observó cómo Mauricio se alejaba hacia las inmediaciones del lago a fin de obtener una mayor recepción en su celular para hablar con el supuesto peneque. Carolina no tuvo que esforzarse mucho para dilucidar quién sería el protagonista del jocoso objetivo. Por lo que le había comentado Mauricio, con toda seguridad sería Eduardo Ortiz, mejor conocido como Lalo. Su galante pretendiente le había mencionado que Lalo también deseaba acudir al campamento en la presa del llano, pero que por motivos de trabajo tendría que alcanzarlos más tarde y por medio de los rústicos camiones que salían del área metropolitana hacia el apartado pueblo. Esa era la razón por la cual Mauricio le había pedido a Ernesto que también llevara su automóvil para que al día siguiente todos se pudieran regresar en la comodidad de los dos vehículos. Y aunque el joven de tez apiñonada y alta estatura no era del completo agrado de Carolina, ella lo aceptaba, ya que no en vano era el mejor amigo de Mauricio. Listo, dice Lalo que está por salir para acá, que nos avisa cuando llegue al pueblo para que pasemos por él, le comentó Mauricio a Carolina, confirmando así las suposiciones de esta última. Ah, ok, está bien, mencionó Carolina. Ahora no sé tú, pero me gustaría recorrer un rato el parque, y qué mejor que hacerlo al lado de una lindura como tú, le propuso Mauricio, a la vez que le tendía la mano a una ensoñada Carolina. 6. La luz del día comenzaba a dar señales de iniciar su retirada, cuando Carolina y Mauricio regresaban tomados de la mano al improvisado campamento donde se encontraba el resto de sus compañeros. Tras haber recorrido alrededor de la mitad del apacible parque, los dos jóvenes habían hecho una pequeña pausa sentándose a descansar en una desgastada pero funcional banca hecha de madera. Ahí había tenido lugar una por demás importante plática entre ellos. «Me gustas mucho, Carolina», le había confesado a bocajarro su acompañante. «Muchas gracias, tú también me gustas», había respondido una sonrojada Carolina. «Ya veo. Entonces eso me da pie en continuar. ¿Quieres andar conmigo?» La inesperada interrogante había tomado a la delgada joven por sorpresa, a tal grado que solo había podido quedarse paralizada con la boca entreabierta. Aunque Carolina ya prevía que tarde que temprano Mauricio le haría esa crucial pregunta, no había esperado que fuera de manera tan repentina. Aún así, la joven que había sido abatida en noviazgos anteriores no se había dejado llevar por el momento, sino que por el contrario, había contraatacado con otra interrogante más interesante. Antes de que te conteste, respóndeme esto, Mauricio. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Carolina había logrado ver un ligero instante de desconcierto reflejado en el rostro de su pretendiente y que había desaparecido mientras éste le decía: «Me gustan tus ojos. Tienes una mirada fuerte pero cautivadora. Me encanta el roce de tu cabello y la sonrisa que luego tengo el privilegio de que me regales. Me late tu forma de ser honesta y directa, pero sobre todo, me fascinan esos finos y suaves labios que tanto me atraen». Por fracciones de segundo, Carolina había quedado totalmente embelesada por todo lo mencionado por su envolvente conquistador. Sin embargo, el ver que la boca de Mauricio se acercaba peligrosamente a sus labios, esta había reaccionado saliendo de su ensimismamiento. «Tranquilo, tigre, conmigo las cosas no son así de rápidas», había señalado Carolina al tiempo que colocaba la palma de una de sus manos sobre los labios de Mauricio, alejándolo. Ok, había suspirado Mauricio un tanto sorprendido por la negativa. No me malinterpretes, Mauricio, había aclarado Carolina inmediatamente. Me gustas, y mucho, pero quiero conocerte más antes de darte el sí. No deseo resultar herida de nuevo. Perdóname. Está bien, aquí no pasa nada, le había dicho Mauricio para incorporarse de la fría banca, no sin antes agregar. Al menos puedo tomarte de la mano durante nuestro regreso. De vuelta en el campamento, Ernesto lo sorprendía tomándoles una foto mientras exclamaba, ¡Ea! ¡De aquí al altar! A Carolina no le quedó otra opción más que la de sonreír, al observar cómo Mauricio la soltaba y perseguía a Ernesto vociferando. Esa foto tienes de derechos de autor, o me los pagas o me la pasas. Viendo cómo Talía y Beristain vitoreaban la jocosa persecución alrededor de la tienda de campaña, Carolina aprovechó para preguntarse a sí misma si la decisión tomada minutos atrás había sido la correcta. Se había puesto demasiado a la defensiva. ¿Habría echado a perder la oportunidad de finalmente ser feliz en una relación? ¿No estaría alejando a Mauricio de su lado por esa lenta actitud en el proceso de cortejo? Pero a pesar de todas esas autorrecriminaciones que se hacía, Carolina había sabido siempre hacer caso a su intuición. Su sexto sentido le había indicado que ese no era el lugar ni el momento para ofrecerle su corazón a Mauricio. Además, su siempre confiado pretendiente había tomado el freno impuesto por ella de lo más tranquilo, cuando según su obstinada forma de ser, le había obligado a seguir en la lucha por conseguir su ansiado objetivo, un detalle que Carolina encontraba un tanto inusual. Y dicha inquietud había crecido más en la pensativa joven, cuando tras lograr que Ernesto le pasara la foto a su celular y que Mauricio se acercaba a donde ella se ubicaba, Carolina le había dicho, «En serio, discúlpame, solo que no me siento cómoda yendo tan rápido. No te preocupes, con esto me basta». Le había sonreído Mauricio al tiempo que le mostraba la foto de ellos dos tomados de la mano y que ahora portaba en su celular. 7. Carolina no tuvo tiempo de cuestionar a Mauricio sobre para qué le serviría esa foto en su celular, debido a que en ese preciso instante el dispositivo de comunicación comenzó a sonar. «Bueno, hasta que te dignas a llegar, peneque», escuchó Carolina proferir al dueño del celular. «¿Dónde estás?» «Perfecto, ahorita vamos por ustedes». «¿Ustedes?», pensó Carolina extrañada. «No se suponía que nada más vendría Lalo». «Hola, tierra llamando a planeta hermosa», mencionó mordazmente Mauricio sacando a la distraída joven de sus cavilaciones. «Perdóname, me distraje», se disculpó Carolina. «Es que te juro que escuché que dijiste ahorita vamos por ustedes. ¿Qué no se supone que nada más venía Lalo?» «Ah, sí, pero a la mera hora el peneque no quiso venir solo y se trajo una amiga», le aclaró su pretendiente con la calma que lo caracterizaba. «¿No te molesta, o sí?» «No, únicamente que no me esperaba alguien más, pero está bien», dijo Carolina mientras tomaba a Mauricio de la mano. «Con que tengamos tiempo y espacio para seguirnos conociendo, por mí perfecto». «Seguro», aseveró Mauricio con un tono un tanto apagado para después dirigirse a los demás amigos. «A ver, banda, ya llegó Lalo. Y obvio, hay que ir por él al pueblo». «De acuerdo. ¿Y quiénes van y quiénes se quedan para cuidar las cosas?», preguntó Beristain. «Vamos todos. Así que tráete las llaves de tu coche, Ernesto», indicó Mauricio sorprendiendo a sus cuatro acompañantes. «Pero, ¿y nuestras cosas? ¿No se las robarán?», cuestionó inmediatamente Talía. «De eso me encargo yo», las tranquilizó Mauricio. «Vaya, pareciera que no me conocen. Además, no querrán perderse la sorpresa que les tenemos Carolina y yo». Esta última revelación dejó totalmente confundida a Carolina, la cual solo pudo preguntarle en voz baja, «Mauricio, ¿de qué hablas? ¿Qué sorpresa les tenemos?». «La adivinarás cuando lleguemos al pueblo. De hecho, tú fuiste la que me dio la...», comenzó a explicarle Mauricio para ser interrumpido por una lluvia de preguntas por parte de Ernesto, Talía y Beristain. «¿Qué sorpresa? ¿Está buena? ¿Dónde está? Carolina, tú dinos». «Basta, tranquilícese, mi pueblo», ordenó Mauricio con su innato humor que lo acompañaba. «¿Quieren saber qué es?». «Sí». «Entonces no perdamos más tiempo y síganme», propuso el enigmático joven, a la vez que jalaba amistosamente a Carolina a través del rústico sendero que los llevaría a la zona donde se encontraban aparcados los vehículos. «¿En serio, Mauricio? ¿Qué sorpresa es?», interrogó una cada vez extrañada Carolina. «Para ti en realidad es otra, que obviamente no es la que tenemos para ellos. Pero ya la verás cuando lleguemos por Lalo», le respondió Mauricio con esa sonrisa que comenzaba a incomodar a la confundida joven. Fin del capítulo 1. Oye, ¿cómo ves aquí la historia que nos está contando el Rodo? Está buena, ¿eh? Me imaginé la escena corriendo alrededor de la casa de campaña. Así me imagino que es la escena que más... Oye, Rodo. ¿Qué pasó? Oye, una preguntota. ¿Qué quiere decir peneque? Porque veo que lo has repetido muchas veces en Es así tu... como Chaneque, que es un pequeño duende. ¿Qué es No, Peneque? es que fíjate, esta historia, como les comentaba cuando la mencioné la primera vez aquí en Escalofrío, Sí. es una historia que tiene que ver con esta cuestión de cuando fuimos a Villa del Carbón y conocimos esta casa La del casa, doctor, sí. ¿no? La de la leyenda, que precisamente en ella basó la historia. Pero Claro. también hay unos personajes, los personajes están basados en unos alumnos que tuve cuando di clases en prepa. Uy, Dios. Y el personaje en el que está basado Mauricio, él, como sabía que en la escuela no se podían decir malas palabras, entonces en vez de decir pensativo, o enejo, decía peneque para que no lo regañaran. Entonces, por eso utiliza la frase el peneque, porque en la escuela utilizaba esa frase para referirse a alguien a bien sope, por no decir la palabra correcta, pero él la disfrazaba diciendo peneque y así decía, pues no, no, no estoy diciendo una mala palabra. Y entonces por eso él decía peneque. Ay, no puede ser, de veras. Oye, pues está buena, ¿no? Sí. Sí, está buena la historia, fíjate. Ah, yo Sí, pues dije, no, ahí sí. va, como dicen, Sí, pues por eso lo poco a están poquito, correteando, me imagino. poco a poquito va agarrando más emoción. Ya en el siguiente capítulo, ya precisamente se van a adentrar en la hacienda y ya empieza ahora la parte de suspenso y todo esto. Ah, ya empieza ahí la situación Que es macabrona. como toda historia exacta, pues le tienes que dar cierto preámbulo, no la Sí, puedes exacto. apresurar tampoco, ¿no? Sí, para que no la Entonces es avientes así nomás, exactamente. ¿no? Ok. Pero sí, te Oye, digo, luego lo fíjate que interesante es que pues está basada en un hecho real. verifico que fue el que nos contaste. Real. Exactamente. Ajá. Oye, Rodo, fíjate que te voy a otra vez a encandilar aquí al aire. Como siempre. Candila. Fíjate que el 23 de abril es viernes. O sea, es dentro de un mes. Tenemos un programa en el que vamos a hablar de niños fantasma. Ah, es verdad, niños fantasma. Niños fantasma vamos a hablar. Entonces, quisiera yo pedirte que nos contaras ese día la historia del niño Que se me apareció, exacto. que se te apareció a ti. ¿Cómo ves? Sí, de hecho, de niños tengo dos historias. Tengo esa de la que sucedió un día que estaba yo en mi casa y la del Ah, papalote. la del guajol, digo, del papalote, ¿verdad? Ah, de eso sí me acuerdo, Sí, sí. sí. Entonces, ¿cómo ves? ¿Nos las cuentas ese día, Rodo? Sí, claro que sí, claro que sí. Cuentas de historia. Y también hay una niña, muchacha que se aparecía en una casa, donde vivía antes yo con mis papás. Y afortunadamente esa también la vio mi hermano. O sea, no fue Ah, cosa sí. nada más mía. Esa sí la vio mi hermano y era una entidad que estaba ahí. Y ya nos acostumbramos a que estaba ahí Sí, ya esa me entidad. acordé que me contaste. Tiene por ahí que ver un espejo, ¿no? Una de las anécdotas más Ándale, ¿te fuertes. acuerdas quién la vio? Sí, La vio también Isabel. me acuerdo, ya me Ajá. acordé. Oye, pues nos las Exacto. cuentas ese día, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Rodo. Sí están, son buenas anécdotas ¿Sí? que tiene el Rodo. Sí, ya me acordé. Hasta ahorita que lo está Manches. mencionando, ya me acordé que sí. Oye, Rodo, pues fíjate que estábamos platicando acerca de las psicofonías. Estas voces que de repente se cuelan en grabaciones, porque realmente es en la situación que más se ven es en los audios. Es decir, ¿cómo ves tú esta situación de las psicofonías, mi querido Rodo? Pues yo digo que es un hecho totalmente comprobable, porque a final de cuentas los aparatos es como se dice mucho de los perros, ¿no? Que tienen un nivel mayor para captar otras frecuencias, como se dice, u otras ondas que debido a nuestro nivel auditivo nosotros no lo llegamos a percibir. Entonces, yo digo que sí es real, porque a final de cuentas son elementos de vibraciones que existen en el ambiente. Claro. Muchas veces se dicen que las psicofonías también son como cuestiones que quedan grabadas en un lugar. Son como precisamente esas como Ondas energías estacionarias. auditivas exactamente que se quedan ahí y que están destinadas a estarse repitiendo. Claro. Hay personas que dicen que no es tanto que en ese momento tú te estés comunicando con la persona, sino que más bien es una energía residual, por así decirlo. Sí. Fíjate que está interesante, ahorita en un ratito más que nos acaba de explicar Humberto lo que son las psicofonías. Vamos a mostrarles algunas que tengo Fíjate por que aquí. sí, prácticamente de lo que mencionaba ahorita Rodó. precisamente una de las hipótesis es de que son ondas estacionarias o esa energía que se quedó impregnada en algún material causada por, pues ahora sí que por seres vivos en determinadas situaciones que dejan un guayo, una huella energética y dejan un rastro. Principalmente se acostumbra a que sean situaciones muy violentas. Claro. Pero, sin embargo, lo que menciona Rodo de que esto, de lo que, perdón, captan los micrófonos y todo eso, sí, eso es real. Lo que a mí se me hace un poquito raro, digo, a lo mejor ahorita vamos a escuchar algunos ejemplos de eso, es la interpretación que le dan. Porque en la mayoría de psicofonías es realmente rara, si no es que nula, la psicofonía que escuchas tú claramente el mensaje. Muchas veces son interpretaciones. Cabe mencionar que este programa, te me estoy acordando que ya lo habíamos hecho hace mucho tiempo, hablamos sobre parte de las psicofonías y poníamos incluso muestras que decíamos, ahí te va la psicofonía, ¿no? Y poníamos el ruido y decía, Sí, mucha estática. decían, a ver qué dijo. No, pues no sé, ¿no? Pero después yo te decía, ¿sabes qué dice esto? Y cuando tú volvías a escuchar la psicofonía, Ya lo realmente escuchabas, ya escuchabas eso. Entonces, esto también se me hace un poquito como lo que se llama lo de las nubes, ¿no? Que es la la pareidolia, pareidolia, la pareidolia. Que realmente consiste en la interpretación de un estímulo que es reconocible y es ordenado para ti. Y recordemos que el cerebro siempre está buscando patrones Sí, claro. que lo centran y que siempre va a formar patrones que sean reconocibles para él. Sí, sí, ¿Sí? sí. Es lo que causa precisamente que tú empieces a ver figuritas en las nubes, ¿no? Sí, se me. Entonces, pues lo mismo pienso yo que puede causar que estés escuchando ciertas voces, ruidos o interpretaciones en los ruidos de este tipo de interferencia. Y algunos son tan fuertes y lo puedes decir que realmente cuando tú lo oyes parece que es real, ¿no? Pero Parecería, ¿no? cuando hicimos esa muestra, o Sí. sea, realmente, pues creo que no le atinamos a ni una. Sí, de hecho es como muy difícil, por eso hace un momento que te comentaba que tenía yo esa primera psicofonía, la tengo, la conseguí, la tengo en audio, no se entiende realmente. O sea, yo me imagino que con los aparatos más adecuados para escuchar, pues a lo mejor ahí puedes escucharlo un poco mejor, Sí, ¿no? exactamente. Pero realmente sí se escucha bastante. Entonces digo, bueno, también estoy un poquito a favor de que sea esto la interpretación de que los muertos se quieren comunicar con nosotros y Sí, claro. más con sus familiares. Hablábamos de precisamente de este cuate, de bueno, hablábamos precisamente de las primeras investigaciones que se hacían, donde él empieza a escuchar este Jürgensohn, se me fue su Ah, nombre, el nombre de Jürgensohn, donde Jorgensen. escuchaba la voz de su mamá diciéndole, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Entonces, a lo mejor aquí empiezas con varias interpretaciones, ¿no? Puedes decir que a lo mejor él tenía tantos deseos de volver a escuchar a su mamá que su cerebro empezó a escuchar a la mamá realmente, ¿no? Claro, A través de esa interferencia. Puede Pero ser. cuando realmente dicen que los muertos se quieren comunicar contigo, pues creo que es más fácil que lo hagan a través de sueños o cosas así, donde incluso puedes tener una interpretación o una interacción más vivida con ellos. Es que, ¿sabes qué es lo que yo pienso en ese aspecto cuando yo leí lo de Jürgensen? Yo te voy a decir qué fue lo que yo me imaginé, ¿no? Yo me imaginé una escena de película en donde está Jürgensen con los aparatos conectando y su mamá al lado de él, viéndolo, obviamente su mamá ya fallecida, que le decía: Fiedel, mi pequeño Fiedel, ¿puedes oírme? O sea, a lo mejor estaba enfrente de él. ¿Me explico? Y esas palabras lo captó El el aparato. aparato del magnetofón. ¿Me explico? Es lo que yo me imaginé, ¿no? Pero también creo que tú tienes un poco de razón al decir que a lo mejor él era tanto su deseo interno que pudo haber, ¿no?, Sí, escuchado exactamente. realmente. O sea, la mente es maravillosa. Puede crear cosas de la nada. Así Y es. vemos a los esquizofrénicos, por ejemplo, que precisamente hacen eso, crean cosas de la nada. Sí, pero para ellos nada Bueno, yo más, ¿no? conozco muchos Aquí que crean lo... cosas de la nada y no son Sí, esquizofrénicos. Sí, la ¿verdad? verdad. No, digo, aquí lo interesante es que es captado no por tu mente, sino por un aparato. Así es lo Pero también interesante, ¿eh? puedo creer que el cerebro es capaz de generar ciertas vibraciones que pueden afectar estos campos magnéticos y que finalmente a lo mejor inconscientemente el interlocutor o el que escucha la psicofonía también es parte del que la crea. Así es. Oye, mira, vamos a mandar unos saludos de la gente que nos está escuchando. Primero que nada, a César Garduño. Ah, César, mi estimado César, Un muchas gracias saludo por para él. escucharnos. A Diego Castro, que siempre nos está Diego, sí, escuchando. muchas También gracias, muchas Diego. gracias. También vamos a mandar saludos a Alex González, que nos está escuchando en el En Facebook. Facebook. Así es, nos está escuchando Alex González también. Y déjame ver por aquí, tenía Ah, yo por un ahí poco Sandra más. Castillo también nos A Sandra escucha. Castillo, un saludo. También muchas gracias por escucharnos, ¿no? Porque luego ahí está Alex González, miren, en el Facebook. Sandra Castillo también, que nos está escuchando en el YouTube, me parece, ¿no? También a Don César. A Don César, que nos está escuchando también en el YouTube, también por ahí. Bueno, varias plataformas que estamos transmitiendo. Fíjate que yo encontré Ajá, a ver. algunas psicofonías. Ajá. Y algunas están medio acá. Bueno, traté de poner las más famosillas, ¿no? Y además las más claras, porque hay unas que no se entienden realmente. Es que te Tío, digo que es la mayoría. que es la mayoría, como mucha estática se escucha, no sé cómo decirlo, y no se entienden. Entonces, mira, por ejemplo, hay una, como tú bien dices, que en España, hay una psicofonía muy famosa que fue grabada en la casa de las caras de Belmes. ¿Tú recuerdas ese caso de las Sí, que caras de hablábamos Belmes? de las caras, Ajá. exactamente. Se supone que una persona que fue ahí a grabar captó una psicofonía donde supuestamente no había nadie, él estaba viendo a ver si podía grabar alguna cara bien, y entonces se escucha una psicofonía. Te la voy a poner y me dices qué A dice. ver. Pero sí se entiende, es una de las más claras, ¿eh? A ver. ¿Qué dice? La neta no, es lo que te digo, no, Fíjate, no, no, no se entiende. Fíjate, te la voy no. a volver a poner, ¿eh? Como goodbye, algo así, Algo no así se entiendo. escucha. Bueno, fíjate que... ¿El Rodo, estás por ahí? ¿O ya nos colgaste? Aquí estoy, aquí A ver, estoy. ¿tú escuchaste lo que... Sí, se escucha que se menciona algo, como bien dice Humbert, es muchas veces como la interpretación que le da uno, porque Así es. realmente no se oye de manera así súper clara que es lo que estás Ajá. diciendo, pero sí se oye una voz. Una voz. Sí. Ahora fíjate, ahora les voy a decir lo que supuestamente dice la psicofonía. Supuestamente dice matar a él. Ah, mira, y Y ahorita que lo ahorita, volvamos a escucha, escuchar, vas a ver cómo si lo sí, captas. vamos a entenderlo. Así, según esto, así dice, matar a él. Se los pongo. Exacto, ¿ves? Es lo que te decía. O sea, Ajá, yo lo sí. que entendí fue como goodbye. Como goodbye. Pero dije, ah, pues haber sido turista porque estaba en la cara de la casa de Belmes en España, ¿no? Sí, exactamente. También yo creo que es Pero él, sí, ya ¿no? ahorita que tú dices, dice matar a él y que la vuelves a escuchar, Y pues clarito se realmente, oye exactamente. exactamente, ya tu cerebro ya está esperando esa palabra. Así Entonces es. ya la escuchas con claridad. Así es. Pero de la nada, no entiendes nada para. Por eso te decía lo de la pareidolia. Fíjate, ahora te voy a poner otra psicofonía, A ver. supuestamente. No la catalogo como psicofonía, tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Porque supone que esta fue grabada por una contestadora. O sea, alguien llamó. La contestadora, ahora sí que discúlpenme la tontería, pero la contestadora contestó. Y el mensaje que dejaron, pues sí está bastante manchado, ¿no? Y la dueña de la casa dice que su abuela, que ya tenía tiempo que había fallecido. Entonces fíjate lo que sucede aquí, ¿eh? Como sucia, ¿no? Ajá, algo así. Yo lo entendí sucia. Como sucia. Ajá, yo lo entendí sucia. Ajá. ¿Tú qué entendiste, amigo Rodo? Sí, igual, yo entendí sucia. Sucia. Bueno, pues no están tan alejados, yo te les voy a explicar por qué. Realmente la psicofonía dice furcia. Ah, furcia, que es Furcia. como prosti, ¿no? Sí, En es una es un manera. insulto. Un insulto, ahora Pero sí que allá español, español sí. para referirse a las Aquí personas le decimos pirus. que Ah. para referirse a las personas que tanto Rodo admira, ¿sí? Que en donde se va a gastar todas sus quincenas. No, se las iba a Ah, sí, gastar. ya no, ya Ahora ya no, ya no, no, ahora ya sí, es verdad. es diferente. Ahora yo escucho una llamada que es psicofonía que me dicen, ¿dónde está la quincena? Para que Ajá. veas. Entonces yo no la catalogo como una psicofonía porque es como si alguien hubiera hablado a la casa. ¿Me explico? Sí, más bien aquí se cataloga porque según la que lo escuchó era la voz de una persona que ya había fallecido, ¿no? Así es, exactamente, según esto, ¿no? No nos consta. Ahora fíjate que hay una psicofonía muy particular. Que es de un investigador, Sinesio Garnell. Es un investigador muy famoso y él es famoso en este campo de las psicofonías porque fue el primero en que empezó a buscar una respuesta, es decir, no captaba las psicofonías así nada más, sino que él llegaba y hacía preguntas. Ajá. Una de las preguntas que hizo, él preguntó que de dónde venían esas voces. Oye, ¿de dónde venían esas voces? ¿No? Entonces, alguien, una voz de mujer, le contesta lo siguiente, escucha. Caray, esa sí se escucha más. Y esa se escucha más Yo escuché clara, ¿no? adimensional, sí. Adimensional es lo que escucha la voz. Al principio es lo que yo te mencionaba, a mí lo que se me hace como algo muy interesante Es que le es contestaron. que le contesten. Sí. O sea, si fueran ondas de radio, si fueran Sí, que fuera mundos energía impregnada, paralelos, todo eso. exactamente, no habría una respuesta. Entonces, esto a mí se me hace muy interesante. Inclusive ahorita vamos a la siguiente que les voy a poner, que también está medio acá. Es una frase. Entonces se me hace, no pueden ser una palabra suelta porque están armando una frase, ¿me explico? Y ahorita, por ejemplo, es más interesante todavía que tú hagas una pregunta y te contesten, ¿no? O sea, ese es Eso interesante. sí. Eso es lo que es interesante, ¿no? Del fenómeno. ¿Sí es un fenómeno o qué es? Pues sí, un fenómeno todavía no inexplicable aún. No pueden explicarlo, ¿verdad? Pues por eso es inexplicable. Pues sí, me imagino que así debe de ser. ¿Cómo ve, A ver. Rodo? Pues sí, volvemos a esa parte, ¿no? O sea, es algo que, como bien dice Humbert, es inexplicable porque no ha habido forma de comprobar tanto su veracidad como su falsedad. Entonces, es lo que lo hace un fenómeno inexplicable. No hay forma de decir, ah, bueno, es que sucede por esto, esto y esto, en el sentido, digamos, fuera de lo paranormal, ni tampoco está la explicación 100% de demostrar que es un fenómeno paranormal real y comprobable. Entonces, es interesante. Ahora, a mí, como bien decían ustedes al principio, siempre da ñáñara, ¿no? Escuchar ese tipo de cosas, porque uno dice, ¿y cuántas cosas más no hay que yo no estoy escuchando, ¿no? Ese es un punto. O sea, si esto, vamos a poner la hipótesis de que esto realmente sea algo real, que sean voces venidas del más allá, de gente que ya no está aquí. Eso que está diciendo Rodo es bien interesante, porque entonces, ¿cuántos no te están hablando y te están diciendo cosas? Y no estamos escuchando. Sí, es que cabe mencionar que, por ejemplo, ahorita estamos siendo atravesados por millones de partículas, electrones y señales electrostáticas que realmente llevan mucha información, ¿no? Claro. O sea, a través de nosotros ahorita están pasando llamadas telefónicas que no estamos escuchando, pero Así es. las frecuencias están pasando a través de nosotros, muy cerca de nosotros. Obviamente, para este tipo de frecuencias que se emiten, genera un emisor que codifica y un receptor que decodifica el El mensaje, ¿no? mensaje, claro. Aquí realmente pues no existe algo como tal porque te están dando el mensaje tan puro que tú lo puedes entender sin Así tenerlo es. que decodificar. Efectivamente, está interesante. Entonces, está interesante porque sí puede ser, pero lamentablemente no se ha podido demostrar el origen de este tipo de señales, ya que este tipo de señales están en todo el mundo, en todo el universo, perdón, no en el mundo, Sí, porque en esa era todo el universo. otra teoría, ¿no, Humbert? Sí. Que según eran situaciones que venían del espacio. Del espacio. Sí, no, no, por ejemplo, están los pulsares, ¿no? Así Que es. los pulsares emiten cierta frecuencia que puede ser a veces malinterpretada como señales de vida en el En universo, el cuando ya universo. se demostró que incluso hay cierta sincronía de un pulsar para los relojes atómicos que existen actualmente, ¿no? Manches, está cañón Pero esto. pues, eso te demuestra que hay millones de señales pasando en este momento a través de todos nosotros. Así es. A ver, ahora mira, te voy a poner otra y te la voy a poner y después te voy a contar de qué se trata. A ver. A ver, tú me dices. Bueno, ustedes me dicen, Rodo, pon atención ya porque tú últimamente Se te está durmiendo. estás distraído ya mucho ahorita. No, si no soy Darío, que se la pasa dormido 500 años. A ver, ahí les va. Esa le escuché muy clarito y como que está en la misma situación que muchos políticos de este país, pero tú, ¿qué escuchaste, mi estimado Rodo? Yo escucho algo como psico algo. Como psicoalgo. ¿Tú qué escuchaste? Yo escuché no tengo mamá. Así es, exactamente Sí, bien. por eso nomás te digo que es en la situación que están muchos de los políticos de México ahorita. Sí. Pero eso ha sido ya más de más años, ¿eh? Sí, Eso sí. exactamente. Fíjate que ahora te voy a contar, efectivamente la psicofonía dice mamá, no tengo mamá, mamá, y es la voz de una niña. Ajá, bueno, pues resulta que esta psicofonía fue grabada en el Palacio de Linares. Se dice que, bueno, la historia o la leyenda cuenta que fue para tapar el nacimiento de una niña entre dos hermanos, es decir, dos hermanos. Incesto, ¿cómo se Incesto, dice? exactamente, tuvieron una niña, y pues bueno, ellos la mataron y la enterraron en el palacio. Y bueno, se cuenta que la niña pues se ha visto rondando en los pasillos buscando a su mamá. Y esta es la psicofonía que se grabó al momento de ir a investigar esta situación de esta niña aparecida en el palacio. ¿Cómo ves? Ahí sí ya sentiste gachito, ¿verdad? Sí. Sí, yo también sentí mi gacho ahorita que lo escuché. La verdad se le Entonces, sufre, ¿eh? Déjame sí, no, no, decirte. no, incluso la voz se ve, pues, angustiada, ¿no? Se escucha Se angustiada. escucha, se te genera angustia escuchar este tipo de cosas. Sí, como que dices, ¿qué onda, no? Sí. Realmente es eso. Y ya fíjate que ya, por últimamente, último, primero te voy a poner la psicofonía, la primera psicofonía. No, honestamente te digo, no se entiende nada. Ajá. Nada más como una especie de murmullo, ciertamente, en el ruido que se escuche. Pero yo así que yo a ella, yo no le entiendo nada de lo que dice. A ver, te voy a poner, tú me dices. Caray, pues como que en español no fue, esa vez se ve como ruso o Algo algo así, así. sí, es en otro idioma, ¿no? Pero si te fijas, o sea, como que cuesta un poco de trabajo distinguirlo de lo sucio del audio, ¿no? Digo que un mucho, no un poco. Es lo que te digo, volvemos a la pareidolia, Sí, te digo que es algo así como raro, ¿no? Bueno, yo digo que es porque a algo. ver, ¿quién lo interpretó, que según esto dice? ¿Eh? Fiedel, mi pequeño Fiedel, mis Ah, es la fuerzas. de Jürgensson. Sí, la de Jürgensson. No, pues no manches, estaban. O sea, por eso te Pues no digo. se habían encontrado por ahí unos hongos alucinógenos cuando estaban, No, yo creo que sí se los encontraron, ajá, cuando estaban grabando a los pajaritos en el bosque. pero no sé, quién sabe. Eso también puede ser, o sea, el ambiente, el aire, no sé, Sí, no, ¿no? no, porque la neta, bueno, lo que te comenté, ¿no? Que dice, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? No manches, yo no Con todo capté ese ruido, absolutamente, con sí. todo ese ruido, yo no, no sé de dónde el Friedel escuchó eso, ¿eh? Así es. ¿Cómo ves, mi querido Humbert, esta situación de las No, pues sí, psicofonías recuerden que escuchas, las drogas destruyen. y han destruido a muchos, ¿eh? Y han destruido a muchos. Eso está difícil. Oye, mira, hay otra psicofonía. Te voy a platicar un poquito acerca de esto. Ajá. Pero ya la voy a poner al final, ya que nos despidamos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Es una psicofonía muy interesante. A mí se me hace interesante por lo siguiente. Está catalogada como la psicofonía más larga y la más terrorífica que existe. Fue grabada en el sótano de una casa donde no había nadie, por supuesto. Y lo que se escucha, o sea, dejaron la grabadora ahí. No la grabó A ver, Skin, acuérdense. el de la mano peluda, ¿cómo se llamaba? No, ay, Rodolfo, Ramón ¿cómo? Sáenz. Ramón Ah, Sáenz. Juan No, Ramón no Sáenz. ese, no No, es él, no es no. él. Fue, creo que Porque yo por ahí Pedro de, escuché ajá. una historia, recuerdo, no recuerdo bien, obviamente, los detalles, pero sí que pusieron una grabación, una grabadora en el sótano de En una la casa casa. y ellos se subieron. Ajá, así Y es. después de varios tiempo bajaron por la grabadora a escuchar qué había grabado. Así es. Y lo que se escucha son, Oh. es unos ruidos que independientemente de que entiendas o no lo que dicen, no tendría por qué haber ruidos ahí, Sí, ¿sí? exactamente. Y se oyen ruidos, unas campanas, murmullos, y entre lo que se escucha un nombre, el nombre de Juan, Ajá. que supone que era uno de los presentes en esa reunión, y posteriormente, se escucha el nombre de Juan y decir que ahogado, que se está ahogando. Ajá. Lo interesante es que meses después esa persona llamada Juan murió ahogado. Eso es lo interesante de esa psicofonía. Entonces la voy a poner ya al final para que nuestros amigos que nos están escuchando No puedan dormir, no ¿no? puedan, no puedan dormir, ya se queden con eso y ya nos comenten qué escucharon en esa psicofonía. ¿Te parece? ¿Te parece o no? Sí, me parece perfecto. Bueno, pues ahí te va. Bueno, primero vamos a mandar más saludos. Tenemos más personas. Hablan que esté la Mora Briseño, que nos esté escuchando en el Facebook. y Adriana Villagrana, que también, Adriana, saludos. que nos está escuchando en Facebook. Y déjame ver por acá. Ok, en YouTube. Jabos Rabos Pérez. Mándale un saludo. Mi estimado Jabos Rabos, gracias por escucharnos. Gracias por estarnos escuchando. Ya, bueno, ya mencionamos a más gente que nos está escuchando aquí en... Hoy sí se conecta más gente, ¿eh? Me da gusto. Sí, la verdad es que Fíjate. sí, se ha estado incrementando un poco la situación aquí, man. Pero pues yo creo que está bien, ¿no? No, claro que está bien. ¿O tú cómo ves? Sí, básicamente lo que intentamos aquí es sacar información, nada más es como que entretenerlos con Sí, la lo que ya historia hay y en ya, ¿no? YouTube, todo, no, no, no, no, no, no. O sea, sí le investigamos, sí intentamos aportar algo más y Así nos es. documentamos para poder aportar nuevas ideas, dar nuestro punto de vista, obviamente, pero lo principal es informar. Así es, que tengan ustedes cierta información, digo, aparte de la situación escalofriante que Ajá. pasamos, pues que puedan tener algo en donde se puedan basar, ¿no? ¿Sí? Muy bien, mi querido Rodo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues gracias a ustedes por invitar y ahí seguimos pendientes si quieren seguir escuchando la Ay, novela. ay, nanita. Me No, parece pues muy bien. claro que sí, porque dice que va a empezar lo bueno. Sí, ya va a empezar lo Ya bueno. es Y no cuando. es lo bueno que te imaginas, Ah, pero yo sí va a pensé, dice, ser. ya por fin alcanzan a la chava que estaban correteando. Pero sí se va a poner bueno, ¿no, Ok, Rodo? ¿Cómo va. ves? Sí, claro, con todo gusto. Aquí le seguimos para que nos empecemos a adentrar más en la En la leyenda del historia. doctor. Perfecto. Fíjate que ya para terminar les voy a recordar que dentro de 8 días tenemos el programa de Arkham. Vamos a hablar de dos escritores mexicanos. Uno de ellos también es muy querido por el joven Rodo. Vamos a hablar de Bernardo Esquinca, No. y de Bernardo Fernández, que nos preguntaron, Los ¿te acuerdas? Los Bernardos. Bernardos, nos Claro que sí. preguntaron, ¿a ti te gusta, no, Bernardo Esquinca? Bueno, ¿cómo Los dos, escribe, de no, hecho, Rodo? Bernardo Esquinca me gusta mucho. Bernardo Esquinca va más hacia el género de espantos, terror, Así misterio, es. etcétera. Y Bernardo Fernández va más hacia la novela negra. Yo lo conocí él por una famosa de tiempo de Alacranes que ya platicaremos en ese tiempo. Y él es curiosamente diseñador gráfico. Ay, ¿a poco sí? Ah, con razón. Entonces no hay que hablar de él. Porque es Ya ves, los diseñador. Es que es diseñadores gráficos curioso tenemos porque... nuestros pininos ahí en la Ajá. literatura. Ya Órale. cuando estábamos hablando, bueno, cuando hablemos de escritores mexicanos, principalmente de ciencia ficción, me laten más de ellos, te vas a dar cuenta que a mí me sorprendió, por ejemplo, saber que uno de esos escritores buenos es abogado. Por eso es bueno. Los abogados tienen una Lleno de imaginación, historias, tiene una sí. de historias que contar. ¿Qué pa' qué te Pero sí, cuento? fíjate, o sea, que hay de realmente todo. Todo mundo podríamos escribir si no lo propusiéramos, Así, ¿no? exactamente. Simplemente estar puliendo un poquito nuestra redacción y leer más para poder tener parámetros de dónde partir. Así es. Entonces, dentro de 8 días, Arkham, con los Bernardos, Bernardo Esquinca y Bernardo Fernández. Y dentro de 15 días que tenemos escalofrío, empezamos con esta situación del mes del niño. Vamos a hablar de niños asesinos. De hecho, tú lo propusiste. Sí, niños asesinos, De ¿eh? niños asesinos. Y el ángel Y malvado. el malvado. El 16 de abril, siguiendo con esta situación de los niños, tenemos nuestro segundo especial rodo de Star Wars con Sigurd. Vamos a hablar de la segunda trilogía de Star Wars, que tanto te gustó, Humbert. Ajá. Y el Dios mío. 23. Aquí ya nos está pidiendo César Garduño que sí, que quiere estar con nosotros, ¿eh? Ah, Ya perfecto, le lo dije que sí. invitamos, sí, claro. Ya le dije que sí para el 16, mi estimado César. Ya estamos en contacto. Sí, para que ya el 16 estén con nosotros en este especial es de De Star Star Wars Wars, que la estamos segunda armando. trilogía, Así es. donde la cajeteó nuestro George querido Lucas. Jorge Loco Jorge en Loco. el 1, 2 y 3 El 1, 2, capítulo. así, horrible. Jorge Loco, así como le decían en España a Luke Skywalker, Lucas Trotacielos. Así, Ándale. trotacielos, tú. Lucas Trotacielos. Así de ser. Sí, no Y el manches. 23 de abril, siguiendo con este mes de los niños, vamos a tener Niños Fantasma, que ya Rodo se Ya comprometió a fue. contarnos sus historias de los niños fantasmas. Y el 30 de abril, que es justamente el Día del Niño, toca Arkham y vamos a tocar ese tema del Día del Niño con Literatura para niños, literatura, ¿eh? Fíjate que está cómics, bueno. todo eso, pero enfocado a los niños, Exacto, para que ¿no? todos los papás que dicen, no, es que no sé ni qué leerle a mi hijo, que le leo el Condorito, Lágrimas y Risas y no le da risa, o El Capulinita. el Capulinita, o el especial de traileros, si no le llama la atención a su hijo, no se preocupe, le vamos a decir más o menos, dependiendo de la edad, qué tipo de literatura Literatura le va a puede leer, gustar a su hijo exactamente. para que también lo meta y le haga el hábito de la lectura. Efectivamente, y también cine, bueno, todos los temas que tocamos en Arkham, pero enfocados a los niños. Sí, exactamente. Muy bien, me parece muy bien, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Rodo. Nos estamos bien escuchando dentro de 8 días. Y los dejo con esta Ah, sí, la psicofonía, a ver, peor viene. psicofonía del mundo, mundial, y que nos comenten qué es lo que escucharon, ¿no? Va, a ver. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Rodo. Buenas noches, Duriel. Buenas noches, Humber. Buenas noches a todo nuestro auditorio y nos estamos viendo en Arkham. Bye. Nos vemos luego. Escalofrío.